se ha robado mi corazón. Ella no imagina que yo estoy enamorado de ella. Se ha convertido en mi mayor ilusión. Ella está en mi mente noche y día. Cierro mis ojos y su imagen da alegría a mi vida. No cabe duda, ella es la mujer a quien quiero darle mi amor. Amiga, te quiero, te quiero, te quiero. Que no daría yo por un beso tuyo, por ser en tu vida más que un amigo. Hoy con esta canción te pido una oportunidad. Quiero ser en tu vida te haga soñar. Te haga soñar.